por la número uno. Regresa Punto, Punto Extremo. Queremos presentar a nuestro nuevo baterista. Tenemos un músico invitado, que es el hermano de Cristian, Martín Romero, que está tocando las congas. Martín, dinos algo. Bueno, ahí está. Bueno, también tenemos una invitación para todos los de Cochabamba, que están para el 2 de julio, vamos a tener una presentación en Marca, y los esperamos allá a todos los de Cocha, ¿no? Y vamos a estar por allá. Así que 7 se encontrará en Cochabamba. De julio. Continuamos con más de las versiones acústicas de 7 aquí en el programa número 100 de Punto Extremo. Bueno, esta es la canción Es Real y ahí les va. Thank you. es real. Sin duda, toda una verdadera joya acá en Punto Extremo, porque es una de las canciones que también formó parte de la programación regular de Punto Extremo y que sin duda ha marcado también la vida de Jesús Beltrán, el invitado especial en Punto Extremo. Mira, yo diría que 7 es una de las bandas más encarnadas en estos 10 años de Punto Extremo. Este acústico también tiene una historia bastante interesante porque fue celebrando los 100 programas de Punto Extremo. Entonces fue una mañana bastante, nuevamente lo digo, interesante, donde los muchachos de 7 vienen a la radio, ponemos unos cuantos micrófonos y en los estudios de Estéreo 97 empieza a sonar el programa número 100. Es el único programa donde se han regalado, por ejemplo, cosas, recuerdo eso. Se regalaron CDs, souvenirs de 7, CDs autografiados de 7, CDs del programa, y nunca más se volvió a hacer eso. También ya viendo ese tema de 7-7, se lanza muy fuertemente el año 2004 y empieza a haber una movida más fuerte de música nacional dentro de Punto Extremo. Ahora, el grupo que más aprovechó esta herramienta de Punto Extremo creo que ha sido 7. O sea, ellos literalmente paraban en el programa, presentaban todo el rato sus canciones. Incluso recuerdo una vez que vino el Tavo con su guitarrita de 7 y se pone a tocar así al lado mío con el micrófono, sin amplificaciones, sin cosas serias, algo totalmente espontáneo que salía ya por el año 2004. 2004, entonces estamos hablando de importantes movimientos musicales y justamente que tienen que ver a la música que se hace acá en casa, y 7 ha crecido con el show. Continuamos entonces investigando y sacando esas pequeñas joyas de Sua. 2005, 2006, ya rebasamos los 100 programas en Punto Extremo. ¿Qué se resalta en este momento? ¿Cuál la madurez del programa? ¿Cuál la madurez de Punto Extremo? Creo que el año 2005 marca otro punto bastante fuerte, en sí desde finales del 2004, por el hecho de que Punto Extremo empieza a salir de lo que es la radio. ¿En qué sentido? Se empieza a tener la noción de tener una página web, no solamente apoyados por la página de Estéreo 97, sino tener una identidad propia en lo que es la red. Se crea un foro, y a partir de ese foro, que al comienzo era un foro de personas que seguían el programa, se crea lo que es actualmente la comunidad extrema. Yo con cariño los llamo los extremitos, con mucho, pero con mucho cariño. Ellos son realmente un tesoro muy grande para mí. Esos son los detalles en los 10 años de Punto Extremo, pero ahora más música. Así es, a continuación escucharemos dos canciones. La primera sería el extremo número 1 del año 2006. Es Cheval con The Clincher. Es parte de su producción This Type of Thinking Could Do a Sin, que es el último álbum, entre comillas, cristiano de Cheval. Realmente un álbum muy bien producido. Taste and touch. Turn will now saturate. And touch! Now saturate! Now saturate! Now saturate! The earth! Now saturate! Now saturate! Now saturate! The earth! Well, could we have known? To nail down with nothing to gain. Here's the clincher. This should be you. Make all the cripples. This happened to me. Never changing. Holding inside the phobia of you. Make all the cripples. Ending it all. Now saturate. Now saturate. Now saturate. Now saturate. The eye. Now saturate. Now saturate. Now saturate. ¿Cuáles son esas joyas musicales que también estaban dentro de la música con mensaje, Jesúa? Una banda que me pareció bastante interesante es la que escucharemos a continuación. Flyleaf es una de las primeras bandas con voz femenina que realmente hizo resaltar mi oído en forma particular y creo que de la audiencia también. Flyleaf logró ingresar también posteriormente a listas de Stereo 97, pero creo que All Around Me, que es lo que vamos a escuchar a continuación, es una de las canciones más hermosas de esta banda norteamericana. Con este tema, ellos estuvieron en la posición número uno del anuario del 2006. Behind my lips for you. Escuchas el especial de Punto Extremo en sus 10 años. Por la número 1. Enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.